por ejemplo, esta revista, ¿no? Sí. Es una revista nueva. Es la revista Año Cero. Y bueno, hay un artículo sobre la inmortalidad, ¿no? Dice, consigamos la inmortalidad o de una manera más inmediata el rejuvenecimiento. El impacto en la sociedad va a ser revolucionario. Todos los órdenes de la vida se verán afectados, pero lo cierto es que cuando luchamos contra el envejecimiento estamos yendo en contra de la naturaleza. El tiempo trae consigo el desorden, la entropía. Un principio imperturbable que los físicos conocen como segunda ley de la termodinámica, los seres vivos, nuestro planeta, el Sol, las galaxias y hasta el universo entero se hace viejo. Ha abandonado las drogas adictivas por estimulantes naturales que le energetizan. Su religión no requiere sacerdotes intermediarios entre la divinidad y uno mismo, e incluso se ha desterrado a los gurús e ilusionados. Es un buscador de sensaciones y vivencias infatigable, nada rígido en sus esquemas. Este regreso a lo sagrado se expresa en otras zonas del planeta, en un florecimiento del Islam, en un resurgir del judaísmo, o en la reaparición de un integrismo cristiano ultramontano. Los sociólogos también hablan de fiebre milenarista, como el escritor británico Norman Cohn, que asegura que el interés por la nueva era responde a un apetito de apocalipsis. Ahora el filósofo este Kant. Emmanuel Kant, filosofía de la historia. Los profetas judíos podían profetizar, porque en corto o largo plazo, su estado no solo decaería, sino que se disolvería por completo, porque ellos mismos eran los autores de ese su destino. En su calidad de conductores del pueblo, habían abrumado su constitución, con tan grandes cargas eclesiásticas y sus derivados civiles, que su estado se hizo del todo incapaz de subsistir por sí mismo, y no digamos en relación con los pueblos vecinos y las gremiadas de sus sacerdotes. Como es natural, tenían que resonar vanamente en el aire, porque estos tenazmente se mantenían en su propósito de una constitución insostenible, obra de sus manos, y de esta suerte el desenlace podía ser previsto por ellos infaliblemente. Ahora, la carta esta ya ha salido publicada de la carta. Sociología y religión. En el último Congreso Mundial de Sociología se abordó el tema religioso, entre otros. Se hizo un análisis y evolución y se nos dijo por los medios de comunicación que actualmente la gente suele acudir en menor número a los templos, pero no por ello el hecho religioso desaparece, sino que ha pasado a vivirse como un sentimiento en casa, y esto cada vez va más en aumento. Es curioso que la evolución de los años nos lleve a la raíz de lo que en principio era el cristianismo. Pues antes de todo esto, de toda esta vorágine de sectas y grupos organizados, no debemos olvidar que el sentimiento religioso se vivía en las casas. Jesús mismamente, como propulsor del cristianismo, predicaba principalmente en las casas, calles, y no era un habitual visitador de templos. Ya en sus orígenes, los primeros cristianos aludían al uso de las iglesias domésticas. Saludos a la iglesia doméstica de salutaciones de este tipo son corrientes en el Nuevo Testamento. Claro está, después de siglos de conformación de estructuras anticristianas, llámese Vaticano o cualquier otro tipo de organización, se ha llegado al desengaño que la mayoría de los pobres ven en cuanto a la religión, ya que su actual conformación es una completa traición al mensaje que vivían y predicaban personas sencillas y humildes. No obstante, la solución llega ahora con el resurgir del verdadero sentimiento cristiano, llevado a cabo en la humildad de las casas y en el corazón de todos los pobres del mundo. Es el mensaje que desde hace tiempo estamos lanzando desde esta isla del Mediterráneo, Mallorca, viéndolo, claro está, con el ejemplo. rompamos con toda clase de cadenas opresoras, religiones organizadas, sectas de todas clases. Los pobres nada tenemos que hacer en las religiones de los ricos. Formemos la auténtica iglesia pobre en cada casa obrera con Cristo en el corazón, que sea Él quien dirija nuestras vidas. Nada de negociantes, nada de sacerdotes a sueldo, no dogmas, ni ritos, ni condenaciones. Lo importante es estar con Cristo, vivamos aquí o en la China, nos conozcamos o no. Cristo, sea el Espíritu de Dios, está con los pobres, es pobre. Castro Canto García. Bien, esta ha salido ya publicada, ¿eh? O sea, ya es copia de la prensa. Pero es que aquí ahora Castro tiene una que aún está sin publicar, no ha salido publicada, pero es muy interesante. No sé si recordaréis que salió algo sobre, explícalo, sí, sobre el nombre este, sí, de Olimpio. ¿Cómo se llama este? Bueno, es de la tribu de los Suwamis en Canadá, que querían hacer un campo de golf y les quitaban las tierras, ¿no? Entonces ha habido una serie de enfrentamientos y tal con la policía, ¿no? Pero se refiere al jefe, sí, al jefe que hace... En memoria de un piel roja, leo y releo la carta que el jefe Seattle de la tribu Suwamis envió en 1855 al presidente Franklin. Han pasado 135 años de aquella misiva humana y llena de amor hacia la naturaleza y los demás. Comparo sus frases, sus palabras, y mi alma se siente tan salvaje como su espíritu. Decía él, ¿cómo podéis comprar o vender el cielo, el calor de la tierra? Esta idea nos parece extraña. No somos dueños de la frescura del aire ni del centelleo del agua. Hoy en día las tierras se venden, se parcelan, privatizan. El gran hombre rico civilizado se adueña de las mismas. No te deja disfrutar de esas aguas que corren por los campos, de esas montañas y árboles que él no ha creado. La naturaleza tiene amo, no es de todos. El hombre pobre, el que nada tiene, hoy como ayer se siente pisoteado. Tú, amigo salvaje, decías que somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Hoy puede que seamos parte de la tierra, pero como te hemos mencionado más arriba, la tierra es parte de unos pocos. El hombre, en su afán de poder y posesión, ha creado leyes y más leyes, que sobre todo sirven para defender a los que tienen. ¿Por qué? ¿Qué leyes protegen a los sin nada? ¿Qué tiene que defender el que nada posee? Sí, gran jefe, la naturaleza os daba de comer a todos, la disfrutabais, amabais, cuidabais, y todo era de todos. Hoy en día la tierra podría dar de comer a todos, pero eso no importa a los grandes hombres sabios y civilizados. Lo que priva es ser más que los demás, ambición de poder. En esta lucha hay vencedores y vencidos, unos a costa de los otros. Erigen imperios, sociedades, corporaciones, etc. El espíritu fraterno está ausente en todas las políticas de los hombres. Se explota a la madre tierra, se la hiere por unos pocos y cuando se trata de pagar las consecuencias se nos echa la culpa a todos. Es la lucha del hombre por el hombre, egoísmo, ambición de unos pocos. Hacen crear esta barbarie y diferencias. Nosotros, amigo Piel Roja, como pobres del mundo nos unimos a tu alma y corazón. Te comprendemos y sabemos que algún día las leyes deberán ser más humanas. El hombre que tanto posee tendrá que compartir los dominios, que aunque lo diga la ley, por naturaleza no son suyos, ya que Dios no ha creado nada con el nombre de nadie. A ti, hermano indio, te llaman salvaje, pero ya quisieran esos seres tan cultivados tener ni tan siquiera un poco de ese sentimiento que tú tenías. Es más, si con esas palabras te dicen salvaje, mi corazón se siente tan salvaje como el tuyo. Canto cantos. Bien. Oh, esperemos que lo publiquen también. ¿Quieres leer ahora este evangelio? ¿Qué es Mateo? Sí, Mateo. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, dio el Espíritu, Y he aquí el veto del templo, el velo del templo se rompió en dos, de alto a bajo, y la tierra tembló, y las piedras se hendieron, y abriéndose los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y salidos de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el sigo. No, ya basta. Me parece que lo voy a hacer, porque ahora hay un mensaje, quiero leerlo. Jesús de Nazaret y la resurrección. Yo sé que mi Redentor vive, Job 19:25. Y he aquí, el velo del templo se rompió en dos, de alto a abajo, y la tierra tembló, y las piedras se hundieron y abriéndose los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y salidos de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mateo 27:51-53. Mas Jesús, dando una grande voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de alto a abajo. Marcos 15:37-38. Y cuando era como la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora de nona. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rompió por medio. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23:44-46. Como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. Juan 19:30. El Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Juan 6:63. Aquí tenemos bien clara la idea de la resurrección. El catolicismo y el protestantismo enseñan que Jesús de Nazaret resucitó, y también los demás seres humanos que salieron de los sepulcros. La pregunta que les podemos hacer a los teóricos es la siguiente. ¿Dónde están ahora Jesús de Nazaret y los muchos cuerpos de santos que resucitaron con Jesús? Si están en el cielo, ¿para qué les sirve el cuerpo físico? Y si no están en el cielo, ¿dónde están ahora estos cuerpos físicos en nuestro mundo? En los evangelios se dice que la tumba donde pusieron a Jesús estaba vacía después de la resurrección. Pero el apóstol Pablo dice, y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Galatas 2:20. Y Jesús de Nazaret dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Mateo 18:20. Todo esto nos da idea clara para entender lo que dice Cristo. El Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Y si tenemos presente las palabras de Job, yo sé que mi Redentor vive, todo queda bien aclarado, y podemos dar gracias a Dios bendito. Job dice, mi Redentor vive, y todo esto lo decía muchísimo antes de la venida o nacimiento de Jesús de Nazaret, de Cristo. Cristo era y es el eterno Espíritu de Dios, el que está siempre presente, en y con los seres humanos que lo buscan de verdad. Dios es Espíritu, y los seres humanos estamos hechos a su imagen. Somos pues Espíritu. El cuerpo físico tiene su importancia, pero no es tanta como se le ha querido dar, dice Cristo. Porque en la resurrección ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres maridos, más son como los ángeles de Dios en el cielo. Mateo 22:30, dice Cristo. Y de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que es dicho por Dios? Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Hechos 2:6. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Mateo 22:31-32. De esta forma lo entendemos la iglesia pobre de Cristo, y así lo predicamos, entendiendo muy bien lo que siempre se nos ha dicho de padres a hijos. Desde los primeros cristianos israelitas que vinieron a Mallorca. Dios sobre todas las cosas, bendito sea Dios. Amén. Cayetano Martí, agosto 1990. De una forma muy resumida, como veis, cada vez que hago estos mensajes, que habría para escribir un libro, es un resumen de un estudio bíblico referente a la resurrección. Hay serie de puntos importantísimos, no perdiendo de vista lo que dice Job: yo sé que mi Redentor vive, lo dice mucho antes del nacimiento de Jesús. Pero ahora, precisamente, este tema se presta para hacer comentarios. No habléis todos, no hagamos, que diremos, polémicas, sino uno después de otro, los que quieran, pues que a ver qué dicen, qué han entendido, porque desde luego después ahora nos harán copias y cada uno tendrá su copia en su casa y podrá comprobar con la Biblia y todo esto. Pero mientras tanto, habéis visto lo que he leído aquí, o sea, en el Evangelio, y lo que se repite allí. Sobre todo, este punto quiere repetirlo allí en el Evangelio, de cuando sale. Sí. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, dio el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rompió en dos, de alto abajo, y la tierra tembló y las piedras se hendieron. Y abriéndose los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y salidos de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Bien. Hay otros versículos de otros que están ahí en el mensaje que incluso dice que el sol se oscureció. Pero ¿qué pensáis vosotros de todo esto? ¿Qué decís? ¿No? Tranquilos, vamos a ver si entre todos, la cosa está clara, pero a ver si vosotros habéis captado la idea. Pues que la resurrección no es una cosa física. Así como dicen que una vez que uno está muerto resucita aquí a nuestro mundo, pues la resurrección es resucitar, pero en el mundo del más allá, no en el mundo del más acá. Es volver a donde pertenece uno, ¿no? Uh-huh. Al mundo del espíritu. Y hay preguntas que se podrían hacer a los teólogos católicos y protestantes referente a lo que estamos ahí leyendo. Porque si el sol se oscurece, la tierra tiembla, el velo del templo se rompe, las piedras hacen una hendidura, y resucitan muchos y se presentan a la santa ciudad, que es Jerusalén, ¿qué? ¿Sabustiano? No está claro eso. No está claro para mí. El espíritu no tiene que resucitar, el espíritu está vivo y la carne no puede resucitar. Entonces la carne, como ha leído ahí, para nada aprovecha. El espíritu vivifica. Si todos estos muertos se levantaron y fueron a sus casas, la tierra para ellos, en el mundo habría sido. Es que podríamos preguntar, ¿y qué pasó? O qué dirían, porque aquí no se dice nada, ¿qué dirían los invasores, los romanos, cuando verían tanta gente que sale de las tumbas? La historia no dice nada de todo esto. La historia mundial, universal. Pero lo más seguro, esta forma simbólica de decir, y el velo se rasgó en dos. Se rasgó en dos para los que tenían ojos para ver. Ah, pero Manolo, esto es visto o está entre nosotros, los que ya empezamos a ver la cosa clara. Pero la teología católica y protestante no lo dicen así. Porque estos días, mañana mismo, me parece que dice la prensa, de Madrid, tiene que dar una conferencia en Pollensa, porque estará el Lama su santidad el Lama, o no sé, y él tiene que hablar sobre el cristianismo. ¿Qué clase de cristianismo puede hablar este hombre estando dentro de la Iglesia Católica? ¿Qué va a llenar ahí de dogmas? ¿O es que ellos tienen dos clases? y cuando les conviene van a la cosa espiritual. Porque claro, entre nosotros, pero esto ya es muy importante, que empecemos ya a ver, caramba, con esta dichosa resurrección. Y después vienen los protestantes, bueno, y los católicos mismos. Es que ellos la usan mucho porque así atemorizan. Con esa resurrección ellos atemorizan la humanidad y dicen que la resurrección, claro, uno irá a un sitio, los otros a otro, y todas las historias que se traen, que eso es un temor nada más, y eso es una pantomima para mí, porque el espíritu nada tiene que resucitar. El espíritu está siempre vivo. Y lo chocante es que en esta revista nueva que ha salido estos días, es nueva, que se dice es año cero. Año cero. Año cero. Aquí incluso hay fotografías, se habla mucho de lo que están haciendo los científicos para alargar la vida física, la inmortalidad física. ¿La inmortalidad física de quién? ¿Del borracho, del ladrón, del sinvergüenza, del vividor, del contrabandista, del explotador? Y es porque, claro, la religión lo ha predicado a través de siglos y siglos, que todo está en este físico nuestro. Claro, ya está, somos el centro del universo. Y esto es una animalada. ¿Y qué podemos pensar de Job? ¿Hola? ¿María? Porque veo que no hablé todos juntos, pero caramba, sin temor hay luz, no estamos en la oscuridad. Cuando dicen yo sé que mi Redentor vive, ¿verdad? Uh-huh. Lo tenía muy claro, que él sabía realmente las cosas del Espíritu. No tiene que abrir. Sabía que todos tenemos dentro de nuestro interior este Redentor. Uh-huh. Vive, no dice vendrá, vivirá. Vivían en su interior. La teología católica pues se lo atribuye a Jesús, ¿no? Redentor. Y después chocan con esto de que si todos se salvan a partir de Jesús, no todos, sino los que están en la religión verdadera según ellos. Pero, ¿y antes de Jesús qué? Y no hablemos de sectas como los testigos de Jehová, que si no estás con ellos, ya no te envían al infierno, muerte eterna, ya no quieren saber nada de ti. Pero cuando por ejemplo Jesús mismo va a Lázaro que estaba muerto y lo resucita, él fue antes que Jesús y que todos los demás. O sea que antes de ya ser resucitado ya había resucitado Lázaro. Entonces, y estaba con otro. Entonces los que defienden tanto la resurrección física, que adoren a Lázaro. A Lázaro, porque fue el primero. Que sigan a Lázaro, que fue el primero. Pero ¿qué pasa con la pregunta que hago ahí? ¿Dónde están ahora estos tantos, estos muchos? Porque yo he copiado la palabra esta, muchos. Entonces, si fueron muchos que resucitaron, la cosa está clara. Si están con Jesús en el cielo, ¿de qué les sirve el físico? Y si están en la tierra, ¿dónde están? Sí, no, y si resucitaron, ¿por cuánto tiempo resucitaron? ¿Eh? Por un par de años, de que les sirvió. Entonces, de la forma que las expresas tú a ti, está clarísimo para todos, porque es una comedia. Está clarísimo que todo es comedia. Es la comedia, el gran teatro por el que nos trae a la humanidad. Y lo chocante es que la traducción católica, Nácar Columba, la Biblia, hay una nota abajo que dice: pasó esto, pero no sabemos si después volvieron a morir o se quedaron. Y esto para siempre será un misterio. ¿Ya estamos con el misterio? Siempre se quedan así, un misterio. Porque claro, ellos mismos se han encontrado con esto, caramba. Si han vuelto a morir, ¿para qué resucitaron? Y si no han muerto, ¿dónde están? Misterio. Todo por no querer entender la cosa clara. Porque cuando yo dije hacia un sacerdote jesuita, a ver si te atreves a pasar por esta pared, dice, hombre, claro que no. Entonces Jesús atravesó la pared o la puerta. Está, porque está bien clara ahí la cosa, estaban las puertas cerradas, y entra a los apóstoles ahí, paz a vosotros, y había muerto, había resucitado según vosotros. No, pero no era el mismo cuerpo, era una glorificación, una transformación total, que ya no era aquel físico que moría o que murió en la cruz. ¿Qué pasa aquí? De tanta cosa con este dichoso físico. ¿Cuántas veces hemos dicho de que aquel ser humano sentado en el suelo no puede andar, está paralítico, pero es un ladrón? Pero como que no puede andar, no puede robar, a no ser que alguien se acerque a él. Después, si Jesús le dice levántate y anda, que ha hecho un bien, vaya bien, ha hecho que aquel ladrón pueda robar más, con más facilidad. Entonces, ¿qué es esto? El paralítico, el ciego, el sordo, el mudo, en fin. Es que además la cosa de la resurrección es como decir a Dios que es idiota, ¿no? Porque imaginaros, por ejemplo, ahora una manzana, ¿no? Está podrida y luego vuelve a ponerse buena. No tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. O sea, sería ir contra la naturaleza. Si por ejemplo uno muere y luego al cabo de cierto tiempo pues vuelve a resucitar, pues es ir contra la naturaleza. Además está bien claro ahí, ¿verdad? En el versículo ese que has leído ahí. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ahí termina todo su físico. No habla nada de él. Es mi espíritu. Ahí. De ahí atrás ya no queda nada. Ahí. Para mí, de ahí para atrás ya no queda nada. No habla nada de físico, solo dice encomiendo mi espíritu. Y ya se terminó. Y Salustiano, ahora has ido muy lejos, porque resulta que si al tercer día ese Jesús, ese cuerpo, resucita, entonces el Padre tiene que devolverle el espíritu. Y es subir y bajar, dar y entregar. ¿Qué es esta comedia? Porque lo normal había sido de no. Que tiene el espíritu dentro de tu cuerpo, si al tercer día tienes que resucitar. Y después han querido hacer de Jesús el hombre Dios. Pero si el mismo dice en tus manos encomiendo mi espíritu, Padre, entonces ¿qué pasa aquí? Termina ya, su físico termina. Y aquella cosa tan sencilla cuando va uno y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para ganar la vida eterna? Y salta enseguida, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno, Dios. Y era Jesús de Nazaret, porque nos dice, has dicho bien, soy yo, es el único. No, es él. ¿Qué? Y si hay algo en este mensaje que no veáis la cosa así, decirlo, la cosa clara, porque yo creo que está bastante clara la cosa de que si el sol se oscurece y las piedras y la tierra, boom y bam y todos esos fenómenos, esa cosa, caramba, caramba, todo el mundo se dio cuenta, el mundo de aquel entonces. Ya podemos imaginarnos el ejército romano allí viendo todo aquello, y sin embargo no pasa nada. Pero yo no acabo de entender, Carita, ¿no? ¿Eh? Yo no lo acabo de entender. ¿No? Yo no lo acabo de entender. ¿De qué? Porque el mensaje en sí. No lo acabo de entender. ¿A qué, pero? No lo acabo de entender, no. no lo acabo de entender. ¿Qué es? Pero, vale, ¿qué es un pecado que no entiendes? ¿Eh? Sí, sé que se habla de la resurrección, pero no sé. No le veo significado. No veo la comedia que se ve, que habláis. No, no me entiendes ahora. Nos referimos a la resurrección de Jesús. Sí, sí, se dice que ha resucitado. Sí. Y nosotros hacemos este pequeño resumen bíblico, estudio bíblico, para tener un poco más la idea clara. Y en esta forma tendríamos que decir, en palabras más actuales, para que no nos tomen tanto el pelo. ¿Entiendes un poco la cosa? Es lo mismo que decir que, bueno, lo que se dice que somos eternos, ¿no? Es más o menos lo mismo, ¿no? Pero no es lo físico eterno. Espíritu, ¿no? Pero ellos, los teólogos católicos y protestantes, entonces se aferran al físico. Es el físico que es eterno, el que va al cielo, el que va al infierno, el que tiene vida eterna o muerte eterna según los testigos, pero el físico. Por esto te hablan tanto de la resurrección. ¿Entiende la cosa? No es que nosotros tratemos de enrollar la cosa, sino en este caso podríamos decir desenrollar. Porque la cosa es muy sencilla, caramba. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros mismos, no envejecemos? Es el físico que envejece. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sabe qué tanta importancia a este físico que envejece? Y ahora resulta que los científicos hacen pruebas y qué sé yo. Y he leído por aquí que se puede llegar a más de 100 años y tomando esto, tomando lo otro, no fumando, no bebiendo, haciendo esto, haciendo lo otro. Y parece que ahora los científicos en América quieren dar la panacea de todo esto. Pero ¿qué pasa con estas personas, hombres y mujeres, en muchos pueblos, no solamente de Mallorca, sino de España y del mundo entero, en Rusia mismo, y en muchas partes del mundo? ¡Más de 100 años! 110, 120 años de edad. Y si les preguntamos qué han hecho en su vida, qué régimen, nos dirán la cosa normal, sencilla. Porque en Mallorca hay centenarios. El otro día había uno. Un mayor, 100 años. Va cada día al bar, y bebe y come y tal, y normal. Normal. Yo creo. Y en este caso podríamos acudir otra vez a esto del mensaje de la resurrección. Yo creo que lo más importante, bueno, y creo, y he visto en mi vida misma, que lo más importante no es solamente la comida, que es muy importante la comida según lo que comemos, pero lo más importante es vivir en armonía con nosotros mismos. Porque si tenemos buenas comidas, buenos manjares, y estamos llenos de nervios y de problemas y de esta cosa rara de que ahora se dice de este estrés, estas cosas que odio y rabia, y esto sí que hace volver viejo. Pero comes, caramba, todos sabéis. Hemos estado todos ahí en Buñolá, caramba. Y me presentan a la abuela de Margarita y no sé si os disteis cuenta, que 2 minutos que estuve hablando con aquella mujer y nos entendimos perfectamente. Dice, ahora yo, de volver a nacer, preferiría vivir lo que he vivido. Yo pensé enseguida, caramba, esta mujer que ha ido de lejos, porque seguramente si lo decimos a Margarita o a José, seguramente esta mujer no es la multimillonaria de Mallorca. Es una persona sencilla que ha trabajado en su vida allí en el pueblo, en el campo, lo que sea, y... pero la vida es sencilla, normal. Y han pasado 2 años y ¿qué? Dice, muchos de mi edad ahora dicen que va a volver a vivir, y sí, ¿por qué no? Si he vivido normal, tranquila. Mira, y se entendió inmediatamente conmigo, y yo con ella, no tanto con los demás, pero precisamente aquella mujer por la sencillez que llevaba, ya veis. Y seguro, porque me dijo que tenía 85, 86 años, seguro que su trocito de sobrasada, su vasito de vino, seguro. Ahora, sin abusar. A mí sí me da miedo a morirme porque la gamba entre vino no lo voy a probar ahí. Es por lo único, por lo demás me da igual. Pero la gamba es tan rica, que... Pues es la cosa esta. Sin abusar. Sin abusar. Y vemos después que, claro, hablar tanto de esta resurrección, empezamos a ver la cosa tan clara. Si Dios es espíritu, entonces si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, somos espíritu. ¿Qué pasa? Estos días he visto, me dejaron ver porque era en un, qué sé yo, un video de Ramón Conteportes, si lo habéis visto, que era la televisión de San Jordi. Y había este que nunca me sale el nombre, Miquel, este que sale en... ¿Parasipólogo? Sí. Torreiro. Torreiro. Después un chico que parecía de... Rama. Cuálogo, estos. Y Ramón Conteportes es un catalán, astrólogo, y este se puede decir que es astrólogo de toda su vida, porque yo lo he conocido y hace muchos años, y ha trabajado toda su vida de empleado de oficina, simplemente esto, ha trabajado, y poco a poco empezó y es un autodidacta dentro de la astronomía, pero se ha hecho de los mejores porque ha acudido a reuniones de astrónomos en muchas partes de Europa y América y qué sé yo. Y él mismo me dijo que el régimen de Franco ya empezó cuando vio que él se alargaba, empezaron a hacer la trabeta, la puñeta, porque la... despejando las cosas del cielo, del universo, esto no ha ido bien nunca para ninguna religión, y principalmente la de Roma, que es la que para sostenerse necesita más tontos. Y entonces se hablaba, y Torreiro este, que se ve que está de la parte de decir muchas cosas al mundo, pero decirlas con libros, porque ya Ramón dijo que se han ganado muchos millones, no, pero aquellos individuos ven las naves, los extraterrestres, los mundos, os dais cuenta. Descifrar todo el avance de las humanidades en todo el universo infinito es la cosa técnica, material, físico. Para esto existiría el universo, para que unos mundos tengan máquinas más poderosas que otros mundos. Pues está clara. Y es que el ser humano llega en un momento que ya da en un tope de la llamada ciencia, y aquello se cae todo, porque no sé quién dijo, y hace años esto se escribió, que la ciencia sin conciencia es una abominación, y es una verdad. Además, a la luz física, esto ya es mío, lo he dicho muchas veces, a la luz física, más luz, oscuridad. Si cerramos las ventanas, todo esto está oscuro. Y tenemos estas luces, más o menos, va bien. Pero empezamos a poner lámparas y más y más y más, ¿qué pasará? Que no podremos ver nada, quedaremos cegados. La luz, más luz física, y entonces ¿qué pasa? ¿Dónde va la ciencia? Que quita un brazo de uno y lo da al otro. O un riñón, o el corazón, o el cerebro, y claro, desbarata la cosa. Vendrá un momento que estos científicos habrán estropeado tanto la cosa que ¡basta, basta! Tendremos que hacer lo que se dice aquello de medidas drásticas, porque en pequeño ya tenemos que en Madrid y Barcelona ya empiezan a pensar cómo vamos a hacer para frenar la circulación de coches, porque los coches ya no pueden circular. En Mallorca mismo es una isla, la isla se hace más pequeña cada día para tanto coche. ¿Y qué pasará? Que vendrá un momento que no podrán circular los coches. Medida drástica, todos los coches que estén sobre Mallorca, retirados al mar, como es lo que dicen. Y tendrán que, pues, poner más trenes, autobuses, autocares. ¿Por qué? Porque es normal, esta luz física, más luz, y carreteras y más carreteras, y coches y más coches, y más coches y más coches. Hay muchos pueblos ya en Mallorca que entras dentro de un pueblo y casi casi a pie, en muchas calles ya no puedes andar. Coches ahí aparcados y bueno, vas a ver estas calles mismas y esto es la ciudad. Entonces, ¿qué? Dentro de 5 años, 10 años, tanta fabricación de coche, ¿dónde irá a parar esto en el mundo? Teniendo en cuenta los miles de personas que mueren cada semana en todas las carreteras del mundo. ¿Y veis la cosa? ¿Para esto el infinito universo? Estaríamos bien arreglados de tener un universo así, igual que nuestro mundo. Ahora tengo el borrador hecho de un mensaje que trato de los testigos de Dios. No digo testigos de Jehová, porque la palabra Jehová ha sido compuesta, testigos de Dios, y ha sido compuesta sobre el llamado tetragrama, que son unas letras hebreas que no las puedes pronunciar bien. Entonces, con esto, en este mensaje, digo algo que a veces os he dicho ya a vosotros, pero en el mensaje será más fuerte, porque claro, haciendo copias, después mucha gente puede leerlo. Nuestro mundo, el mundo en que vivimos, es uno de los más atrasados que hay en el universo. Y los mandamases se creen que estamos ahí en la gloria. ¡De los más atrasados! ¿Os dais cuenta? ¿Y cuántas veces os he dicho que no hay ningún mundo que no tenga vida? Lo que pasa es que los astrónomos, los científicos, estudian la cosa y ven que... Pero Ramón Conte ya dijo una frase bastante acertada. Dice, lo que se dice vida, por ejemplo, se refirió, me parece, al planeta Marte. Lo que se dice vida. Estamos hechos a imagen y semejanza, pero ¿cómo? Físicamente. No. ¿Físicamente o espiritualmente? Es el espíritu. Porque físicamente es el espíritu, porque físicamente sería una animalada. Ya que lo pregunto, bueno, porque entonces ya en esta tierra misma, ¿cuántas diferencias ya tenemos? De chinos y negros y blancos y altos y bajos y gordos. No, pero después esto, la vida. ¿Qué es la vida? Hay muchas clases de vida, porque a veces hemos dicho en el fondo del mar hay vida. Los peces, imaginemos por el paseo marítimo que salen unos cuantos peces y se pasean. Y eso también lo hemos dicho muchas veces. Aquellos peces dirían, compañeros, venga, vámonos otra vez al mar, porque por aquí, por este paseo, no hay vida allí. Y realmente no hay vida para los peces. Si nosotros vamos dentro del mar, ¿qué pasa? Tampoco hay vida para nosotros. A no ser que nos llevemos allí lo que se dice, estos buceadores, la botella de oxígeno y cosas, pero si te vas talmente así como venga, ala, tranquilo, entra dentro del mar. ¿Qué se puede estar dentro del mar? Yo no lo sé porque no he estado nunca dentro así, he nadado, sé nadar yo muy poco, porque se puede estar dentro así, 4 o 5 minutos. Tiene que tener un aguante, tener muy terrible. ¿Un aguante qué puede ser? Goliat no aguanta 4 o 5 minutos. Bien, pero se puede estar mucho más. No. Entonces no hay vida. Y es que, cuidado con esto de la vida, porque en el dentro de la tierra encontraremos bichos que viven dentro, tienen vida. Pero vamos, esto de la resurrección, porque si el apóstol Pablo dice no vivo ya yo sino Cristo vive en mí, también hemos dicho muchas veces que dice Cristo, no dice Jesús, porque un ser humano no puede vivir dentro de otro ser humano. Y yo sé que mi Redentor vive. Veis cómo todo encaja. Entonces, ¿qué pasa con esta palabra de resurrección? Y a veces hemos discutido, hemos leído de la montaña, Monte Tabor, que se le presenta a Jesús y los apóstoles, se les presentan Moisés y Elías. Y Moisés y Elías estaban muertos hacía siglos. Y se les presentan ahí. No dice nada de resucitar. No dice Moisés y Elías resucitaron para presentarse. Pero se presentaron. Entonces, ¿quiénes eran estos que se presentaron? Eran ellos, pero era el Espíritu. Hay un detalle, aquí habla de Barcelona, de la Barcelona mágica, que esto lo encontraríamos, bueno, seguramente en todo el mundo. Estas ciudades antiguas, como ahora por ejemplo Santiago, usted lo Galicia, barrios viejos de Palma y tantos pueblos o ciudades que encontraríamos por el mundo, en España, en cualquier parte, casas antiguas llenas de historia. Y aquí dice el periodista que a veces ha visitado casas antiguas en Barcelona mismo, y además de los que viven en aquella casa, y yo he ido ahí en plan de visita, además de ellos y yo, dice, he presentido, aparecía que había la presencia de otras personas o de otra persona no invitada. Me gusta lo que dice esto, porque a veces os he dicho que yo he entrado en iglesias y en conventos, y esto seguramente si no lo habéis experimentado, podéis hacerlo. Iglesias antiguas, viejas, en Palma mismo, en conventos, pero se puede hacer esto en iglesias de estas más antiguas. Entras en una iglesia y después entras en otra de estas antiguas y experimentas algo. Si pones un poco de atención, parece que allí dentro, no es que te asuste, pero casi casi. Porque yo incluso he estado en conventos de Palma trabajando y he dicho a los albañiles: vosotros por allí notáis, no, por allí en las habitaciones sí, pero o por aquí el corredor o el sótano, después si vamos a la historia nos dirán que aquellos conventos, que aquellas iglesias, cuántos crímenes se hicieron allí con la Inquisición. Pero esto lo encontraremos en muchas partes del mundo. Se habla que a lo mejor esto es un poco ahora de propaganda turística de este palacio de Madrid. Ayúdame a decir, ¿cómo se llama este palacio? Linares. Que se ven cosas raras por la pared o en un cuadro y qué sé yo, y que se han llevado aparatos y psicofonías de estas y... No sabemos si es para la parte turística, pero si vamos a buscar la historia, ya nos hablará la historia de algo siniestro, algo fúnebre de allí dentro. No falla esto. Entonces, estos seres, Jesús, los apóstoles, viene Moisés y Elías. ¿Cómo podemos imaginarnos esto? En este plan tenebroso. No, claro, sencillo, normal. Y caramba, ¿cuántas veces yo os he dicho que en el balcón, ahí en mi casa, estando solo, yo leyendo periódico y leyendo y miro? Ya digo, estando solo, claro. Y tengo enseguida ya la presencia de... el presentimiento de algo. Pero después miro y está mi madre sentada ahí. En plan tenebroso. ¡No! Y sin embargo, yo estoy leyendo periódico, noticias normales. Y esto os habrá pasado y a lo mejor no lo recordaréis o recordaréis algo. Y entre nosotros no tenéis ya que tener, que diremos, escrúpulos, porque si me contáis sueños, tenéis que hablar de alguna experiencia, que a veces uno se calla, no dice nada, pero cuidado no caer en la tentación esta de la tontería, porque a veces os he contado el caso de aquella reunión espiritista que me invitan. Yo fui el primero, yo entro en aquella casa y la señora de la casa dice: ¡Ay, Cayetano, qué bien que has llegado tú el primero! Mira, oye, seguro que ya hay espíritus por aquí. Y se oía un ruido. Y yo dije a la señora: ¿puedo entrar por allí dentro? Y sí, sí, sí, pasa, pasa. Y yo me iba hacia el ruido. Esto alguno lo sabe ya. Al ruido. Y era una persiana de estas mallorquines que hacía un poco de viento y se ve que en castellano, no sé cómo dice, es ferro que le yufó, que decimos. Y así, así, y como que aquello estaba oxidado, le pongo un poco de papel allí y trago. ¿Ves? Digo a la dueña de la casa: ya no está el espíritu. Ah, no, no se oye. Bien, ven. Ahora verás cómo vuelve otra vez el espíritu. Quito el papel y me dice, ay, Cayetano. Y entonces podemos ser muchas veces engañados. Ah, ah, no caigamos en la tentación tonta. No veamos por todas partes santos y santos o fantasmas o comedias. Pero cuando es la cosa clara, porque no es lo mismo que yo esté pensando con mi madre, yo y vosotros, pensando en un ser querido, un ser que ha fallecido y pensáis y claro, la idea misma os hará ver algo, hasta que el cuadro puede moverse un poco si queréis, pero cuidado que todo aquello ha sido preparado por vosotros mismos. Ahora, caramba, si hace días que yo no pienso con mi madre y estoy observando este cuadro y mirando al cuadro, bueno, ¿habré visto yo la cara de mi madre allí? Es otra cosa, no es lo mismo. Yo no pensaba con mi madre. Tengamos la idea clara. Por esto no es que yo esté en contra, en el sentido de anti del espiritismo, pero el espiritismo no hace más que estropear esta y te lleva al manicomio. No, ni tanto ni tampoco. La cosa es normal, clara, sencilla. Somos espíritu, pero no somos fantasmas. No hay que hacer comedia. Y en cuanto a la resurrección, el físico para que resucitar. Además, ¿cuántas veces hemos dicho, y habréis pensado vosotros también, imaginemos China, 1.000 millones de chinos, pero a través de la historia de China, ¿cuántos millones han nacido y han muerto? Millones y millones y millones y millones. No bastan a lo mejor ni 4 ni 10 mundos para componer de una forma normal a todos los chinos que han vivido sobre China. Es el colmo todo esto. Pero para salir del paso, el catolicismo y el protestantismo, para salir del paso, y los sesigos también. La cosa está clara. No, Cayetano. Millones y millones al infierno. Y los otros, no, millones y millones, muerte eterna. Ah, así cualquiera, así se soluciona todo. 3 millones, me parece que hay más o menos de testigos de Jehová en todo el mundo. Imaginemos mañana mismo el fin del mundo. 3 millones de testigos de Jehová, menos 144.000, que se irían al cielo, según ellos. Los demás, que serían 2 millones y pico en nuestro mundo. 2 millones y pico en nuestro mundo. O sea que en Mallorca habría unas 40 o 50 personas. En España, 1.000, 2.000 o 5.000. Caramba. Toda la isla, toda la isla de Mallorca, por 4 o 5 familias, estaría bien esto. Estarían a sus anchas. 144 días, digo, que anchos van a estar en el mundo, cuando queden nada más que ellos solo, no veas. Hay una cosa, Cayetano, que creo que sería interesante aclarar, ¿no? Porque cuando se dice de esto de las apariciones, yo qué sé, ¿te acuerdas aquella vez el programa de Autopista hacia el Cielo? Que un par de episodios, pues hablaban de que a uno lo sacaba del cuerpo, él lo hacía irse para que viera una serie de problemas, una serie de cosas, ¿no? Todo esto ya entra en el terreno, lo que he dicho, espiritista. Sí, pero es que resulta de que si no se aclara un poquitín esto, luego confunde un poco, porque si no se resucita en cuerpo, entonces esas apariciones que se ven físicamente, ¿qué es? ¿Físicamente o es mentalmente? Cuando tú ves a tu madre, ¿la ves tú y no la ve el vecino? El espíritu, ¿cuántas veces hemos dicho que el espíritu no tiene forma, como tampoco tiene sexo, como se dice? Pero si yo y vosotros cualquiera, si no le damos un poco de forma, nos quedaremos que tenemos la presencia de algo, e incluso podemos pensar, es mi madre, pero si no trabajo un poco yo, no la veo. ¿Entiendes la cosa? No, ya te entiendo. Entonces tengo que trabajar un poco para darle un... Es como vosotros, no sé si hay más por aquí, María también, de la pintura, y si hay alguno más, cogemos la tela o el papel, boceto unas líneas, esto será una cara, o será una montaña. Las otras personas miran, no ven nada, líneas, pero cuando empezaremos ya a dar pinceladitas y tú, caramba, mira cómo va saliendo la montaña, va saliendo el ojo, la nariz. No, es que... Pero ¿qué pasa con el que pinta? ¿Qué? Ya lo tienes hecho en la tela. Tú ves el cuadro, los demás no, pero tú ya lo ves. Hasta ya ves los colores, lo tienes ahí y rápido, y lo malo es que después te viene la esposa o la hija o la hermana, que tienes que comer, descansa, cállate ahora que yo estoy, ¿es así o no es así? Y es porque hay que lanzar la idea y, claro, no llegar al punto bárbaro. Y ahora la asociación de ideas, tengo un librito que me regalaron sobre estas apariciones de Sevilla del obispo. Bueno, y ahí se apareció la Virgen muchas veces, según el libro este, bueno, según lo que pasó ahí de estos señores. Y ya digo, tengo el libro arriba. Cuando llegáis, podréis ver lo que voy a decir ahora. Está la gente ahí, mirando. Allí saldrá la Virgen. Si ya ha salido, está ahí. Y la gente está. Y hay un tipo que está, según el libro, está ahí, en Babia, la Virgen. Y pasa otro por delante. Así está escrito en este libro, escrito de ellos, en España ahora. Pasa por delante. ¡Ay! Hijo de una gran puta, ahora me has hecho desaparecer la Virgen. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar de personas que están así, de esta forma? ¿Os dais cuenta? Teniendo en cuenta que a veces os he dicho que estando mirando fijamente vosotros podéis hacer la prueba, algunos lo saben, aunque voy a decir ahora, otros no, de que miráis el cuadro fijamente, procurando que estas luces, porque ahora yo miro este cuadro, pero aquel cuadrito tiene un brillo al lado y el otro también, esto es, no, pero aquello sí. Este brillo que da no conviene, pero este sí que no tiene brillo. Si lo miramos fijamente, sin parpadear, llega un momento que el cuadro desaparece y vemos la pared blanca. Podéis hacer la prueba en vuestra casa, no es ninguna cosa tonta, no es simplemente, nos dirían ahora los médicos, los oculistas, que es una cosa, claro, óptica. Es la vista, y tiene el punto fijo ahí, pero el cuadro se de las suyas. Pero si no tiráis el cuadro, miraos en el espejo, fijamente, sin parpadear en el espejo, veréis vuestra cara que se transforma. Yo era un niño y mi madre me decía: no te mires al espejo, porque después verás fantasmas o el demonio. Y es que si te miras en el espejo, ves fantasmas de tu cara. Pero si no parpadeas, se miras fijamente, la cosa se hace borrosa y hombre, unos segundos, un segundo, medio segundo, lo que quieras, y no hay nadie dentro del espejo. ¿Ves el espejo? ¿Veis estas apariciones y estas cosas? En ese momento te has convertido en vampiro. ¿En vampiro? ¿Has desaparecido? ¿Os dais cuenta? He hecho un experimento parecido, pero no... ¿Mm? Si ahora, por ejemplo, una persona dice a otra: tú mírame fijamente, sin parpadear, no te muevas, esté de pie y te mira fijamente, y te mira, y tú te vas moviendo, pero que la persona siempre esté así, sin cambiar de posición de la cabeza, así. Tú te alargas, le hablas de por detrás. ¿Has visto cómo he desaparecido? Sí, ¿dónde estás? Yo no te veo. O delante mismo, sin moverse, tampoco te verá. Es decir, que no es tu movimiento físico, sino su mirar. Todo esto que parece, o parecería que nos alejamos de lo que estamos discutiendo ahora, de este mensaje, la reencarnación, es para darnos un poco de idea, diremos, chispas de esta grandiosidad del espíritu, que no tiene forma y que no tiene necesidad de ningún físico, cuando ya progresa mucho, y si acaso después lo emplea otra vez, viene otra vez a este mundo o a otros mundos, este espíritu que ya no necesita físico, cualquier físico le sirve, y es para enseñar a otros. La cosa no cambia. No sé si os habéis fijado en que cuando yo os he hablado de Jesús de Nazaret, bajito, feo, un poco cojo, pero si cogemos un Francisco de Asís, profetas de antes de Jesús, algunos apóstoles y sobre todo individuos como Gandhi, veremos que su físico, como podríamos decir en plan humano, normal, deja mucho que desear. Lo que voy a decir ahora es en el sentido sencillo, para daros una idea. Yo no necesito ponerme en un altar ni en un pedestal, pero ¿os dais cuenta de este físico mío cargado de reuma, de artrosis, este ojo a la funerala, la oreja también? Y dentro de este físico que ya no sirve, y podríamos decir casi para nada, está el espíritu que no se cansa. Y podríamos decir adiós al maestro, pero ¿por qué no das un físico más? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Ah? las palabras que yo os hablo son verdad y espíritu. La carne nada aprovecho. ¿Acaso en el sentido humano sencillo, los coches, las motos, hablemos de coches, el buen conductor o conductora, hombres o mujeres, sabe conducir bien un coche? Ya podéis ver lo que voy a decir, casi casi podéis coger la idea. Sabe conducir bien un coche, pero para demostrar que sabe conducir bien un coche no necesita que sea un coche nuevo, simplemente un coche de marcha. ¿Entendéis la cosa? Y diremos, caramba, ¿sabe conducir este o esta? Hay que ver cómo conduce. ¡Ah! Hay que ver cómo conduce. Por sus frutos los conoceréis. No por el coche. No por las riquezas. No por las cosas humanas. No por la resurrección. ¿Os dais cuenta? Y lo chocante es que también en esta revista ya se empieza a hablar de que nuestro mundo tiene vida propia. Se dice aquí que ya hay teorías de que este mundo y otros mundos, pero principalmente ahora este que estamos aquí, de que es como una especie, sería de animal, de elefante muy grande, y nosotros encima de este animal, de este elefante. No sé si recordaréis que a veces yo he dicho, imaginemos que el sol está hablando y dice a Dios, ¿por qué tengo que estarme ahí quemándome hace millones de años que me quemo? ¿Veis? Y es que el sol, la luna, mundos y más mundos, todo el universo infinito, todo tiene vida, todo se mueve, todo es Dios. Y entonces el sol decir a Dios, ¿por qué tengo que quemarme continuamente? Entonces Dios le contesta y le dice, porque así tú y otros soles, porque hay millones y millones de soles que hacen el mismo trabajo, tú das vida a esta tierra con agua, con aire. ¿Os dais cuenta? Y ahora empiezan a darse cuenta de que podría ser que este mundo nuestro sea una cosa física, diremos, un ser vivo, un ser humano, que no, la palabra humano no encaja, pero un ser terrenal que vive, claro que es así, no faltaría más. Pero lo chocante es, y poned atención ahora a lo que voy a deciros ahora, porque esta mañana he pensado con este hombre, un yesero. Un yesero, y en este caso hace más de 30 años o más de 30 años, o 40, este hombre ya está muerto. Un yesero. Estábamos hablando de cosas así y me dice, yo creo, Caetano, que nuestro mundo es como una especie de ballena o de tiburón muy grande, y nosotros estamos por encima, y cuando se rasca él un poco nos movemos y ¡ay, ay, ay! ¡Temblor de tierra! Y han pasado tantos años y ahora resulta que en esta revista científicos empiezan a tener la idea de aquel yesero. ¿Veis la cosa como está? ¿Y qué si es o era un yesero? Pero el hombre tenía la idea y... Parece que a veces yo pienso si estamos sobre la barriga o la espalda de este bicho raro que se mueve. ¿Os dais cuenta? Resurrección. ¿De qué? Sin embargo, la reencarnación abre más la puerta a todas las incógnitas. Por esto han querido tapar mucho esto de la reencarnación de la Biblia misma, y católicos y protestantes, hasta el judaísmo mismo, retira un poco esto. Y quienes lo sostentan más es el budismo. El budismo está más ahí con la reencarnación, pero la idea en sí no basta, porque en la India hay ricos y pobres, explotados y explotadores. Y entonces, ¿qué pasa con la dichosa reencarnación? Que ya se dice que echa la ley, echa la trampa, y muchos piensan, ah, bueno, yo en esta vida voy a ser un sinvergüenza y os explotaré a todos. En la próxima vida seré un santo. Y muchos lo piensan en esto, ¿eh? Y ya tenemos ahí la parte negativa de la reencarnación. Si es que ni resurrección, ni reencarnación es simple creencia. Porque estos son dogmas. Las creencias, los dogmas no sirven de nada si el espíritu no avanza. Hay reencarnación, bien. No la hay, bien. Hay resurrección física, bien. No la hay, bien. Pero la cosa está muy clara. Si yo avanzo, el espíritu crece. Entonces, ¿qué pasa? Se ha dicho estas frases de macrocosmos, microcosmos. Entonces, si físicamente crecemos a los chicos, a las chicas, después que cuando hemos crecido físicamente, la ropa, los zapatitos ya no nos sirven. Ya podemos hacer mucha comedia. La Esther, mi nieta, puede poner sus piececitos dentro de los zapatos de Lucía, su madre. Y toda contenta se pasea por la casa dentro de los zapatos. Pero Lucía, su madre, mi hija, no puede poner sus pies dentro de los zapatitos de Leicester. Ha crecido físicamente Lucía. Y la pequeñita uno. Cuando el espíritu crece, ¿para qué lo físico? ¿Para qué los físicos? Y hasta podríamos decir, ¿para qué los mundos? ¿Ah? Y para terminar, porque este avanza mucho, hay en este mensaje, copiado de la Biblia, ¿quieres leer aquello de los ángeles? Me parece que... son como ángeles que no... que el hombre no necesita mujer. La mujer no necesita marido. Amén. No sabes por dónde va la cosa. Dice que eso no le va. ¿Lo has encontrado? ¿Eh? No, ni a mí ni a nadie. Hombre, a mayoría. Porque en la resurrección ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres maridos. Machón como los ángeles de Dios en el cielo. Uh-huh. Entonces, ¿ves cómo no se necesita resurrección? Y si el espíritu avanza, entonces el marido puede decir a la esposa, sobras tú, largo. Y otra cosa, y la esposa al marido, sobra. Si dice que es como la resurrección, el hombre ya no será hombres y la mujer, sino serán... Pues como ángeles. Entonces, y el catolicismo se presta a esa resurrección, Entonces, ¿por dónde pasan los hombres y mujeres para quitarse el sexo? Porque dice que no serán como hombre ni como mujer. Por tanto, no te contestan el tiempo, y has dado muy, muy fuerte en el clavo, José. Habrá que quitarse el sexo. Ahora os dejaré a todos en la incógnita. Ha dado muy fuerte ahora. En el clavo. Referente a una señora del Vaticano. A ver, mujeres. Claro. Una señora que alaba mucho el Vaticano. Una periodista esta que está centrada. Ah, bueno, a ver si es Pitita Ridruejo que dice la aparición de la Virgen, no sé qué hay. Está escribiendo libros. Se acerca la cosa. Más. Paloma Gómez Borrero. Hace, no, no, no. Hace siglos que ensalza. La Virgen. La Virgen. Es la Virgen. ¿La que ella llama Virgen? Exacto. Pero veis dónde ha ido a parar este tipo, claro, con la barba, se ve que, ¿ves? El sexo. Y se podría preguntar a la teología católica, ¿qué? Está en el cielo, ¿no es así? Sí, pero te dice a ti, que hemos leído. Es como los ángeles, es espíritu. Entonces ya no es la Virgen, no es una mujer, es un espíritu. Entonces, ¿qué pasa con esta Virgen que se presenta por ahí? Sin comer tanto tiempo. ¿Por dais cuenta? Y le dicen madre. ¿Madre a quién? A un espíritu. Yo le llamen padre o hermano, pero al espíritu llamarle madre. Madre espíritu. ¿Y los santos? Santo tal. Santos y santas. Santas tal. ¿Os dais cuenta dónde va a parar todo esto? Claro, estaba pensando una cosa. Si, por ejemplo, cuando alguien se muere y pensamos en esa persona, la recordamos como la última vez que la vimos. Exacto. Entonces, la Virgen María, cuando se murió, ¿era una señora mayor? ¿Por qué la ponen tan joven? ¿Tendría que ser una señora mayor? ¿Vecina María, de María, milagro que María? No siempre se puede tener 18 años. María. María. Cuando se sienten mal, entonces. No, no, escúchame. En este caso ven el espíritu. No, ahora verás. María. Un altar. Y aquí otro altar. Dos altares. En un altar, la Virgen está de figura, estatua. Muy joven. Una corona, estrellas, muchas luces. Un manto hermoso y una cosa ahí, ¿eh? Ahí. Flores y otro altar. La corona de oro también. Y también. Y otro altar, una mujer de 60 años, bajita, vieja, fea. Sin luces, una vela encendida y punto. Con harapos. No da ganas de ir a. No. Sí, ¿qué me va a dar esta mujer? ¿Qué me va a dar esta pobre mujer? Me voy a la más guapa. ¿Que me puede dar alguna que otra perla? Se las saben todas en el Vaticano. Pero te dicen que es como, como. Sí, es que la Virgen está en cada. ¿Y cómo que las? En China es japonesa. En América es india. Claro. Sí, claro. Mira, tanta persona y una pobre mujer. Hay otro versículo ahí que está en Magdalena, ¿no? En la resurrección. Hay un versículo ahí en la resurrección que dice que se abrirá la tierra, se abrirán los cielos y caerán todas las estrellas sobre la tierra. ¿Cómo es de grande la tierra? Para que vengan todas esas estrellas. No, eso es cuando llegue el fin del mundo. Cuando sí, pero pobrecito de nosotros. Sí, pero tiene que caer a la tierra, las estrellas. Que caen a la tierra, son mucho mayores, van a caer a la tierra. ¿Dónde está la mesitura de pata también? No, pongamos encima de esta mesa. No hay nada y la mesa limpia. Una copita pequeñita y aquí unos cuantos cubos de agua y caerán los cubos dentro de la copita. ¡Miau! La estrella más mínima que han podido observar es no sé cuántos millones de metros mayor que la Tierra. Oh, okay. Eso lo he leído yo. Si la más pequeñita de todas es no sé cuántos millones mayor que la Tierra, caerán las estrellas sobre la Tierra. ¡Ojo, eh! Eso también. Bueno, vamos a ver. No. A lo mejor caerán... Una higuera que suelta los higos. No, pero... La mejor esta ya dice que está a punto de algo así. No, que puede ser que caigan sobre China. Hay una cantidad de barbaridades ahí. Que vosotros no tenéis una Biblia, pero a mí también no la pueden leer. Yo en tres ocasiones ya he oído los testigos de Jehová decir que se llevaría al fin del mundo y entré, y tengo 60 años. Sí, yo también. Era que tengo yo entré hace, yo tenía 50 años o más, y otras dos veces después. Pero no dan. Pero todavía no ha llegado, yo no sé cuándo llega. ¿Yo voy a casa? Vale. Referente a lo que hemos dicho antes de la reencarnación, de la resurrección, que es una cosa que ha dicho Tony antinatural, como la manzana que se pudre y luego se vuelve a poner buena, que es una cosa antinatural, y Dios es natural, es naturaleza, ¿no? Entonces, todo eso de resurrección de los muertos, los cojos que andan, el sol que se mueve, y en el Apocalipsis mismo dice, y la gran ramera o el dragón hará milagros para extraviar aún a los mismos escogidos. Siempre se presentan con milagritos. Sí, siempre. Y nunca con la cosa natural, sencilla, que te mueres y punto. Y no hay resurrección que valga. No hay ningún perro que se muera y luego resucita cada un par de días. Cosa natural. Hay mucho perro vivo. De luego, como los testigos de Jehová, ¿eh? Eso van a estar bien años. Yo muchas veces he pensado que cuando marca la gente que ellos, cuando hicieron la Biblia, cuando se escribió la Biblia y todo eso, que sabían que eso se tenía que llegar el bien, que la gente la iba a estudiar, la iba a leer, y iban a darse cuenta del engaño que tiene, porque tiene muchísimo engaño eso. Y claro, no todo lo que dice la Biblia se tiene que ver con nosotros, no miren las cosas que no, pero en fin, van poco acertadas los profetas, los que son los verdaderos profetas, aparte de las religiones, ¿eh? Y cómo pensaba que podía llegar a que la gente confundida así de esta manera y bien, no, pero bien, pues muy fácil, porque había una cantidad de años y años que estaba prohibida leer nada más que ellos, locura. No, yo pienso que ellos pensaban en su tiempo, ¿no? Y en su tiempo decían, pues mientras duremos nosotros, olvidamos nosotros, no, pues irá bien. Prohibido para que no te aún así han conseguido su propósito, porque miles de años después aún no se entiende la Biblia. No sé si se entiende ni... Pero nunca han conseguido su propósito. Y es raro porque ellos tenían que haber pensado un poco más en sus hijos. Y, claro. Los papas tenían que haber pensado un poco más en sus hijos, en sus hijos carnales, los sucesores de papas. Los papas hicieron los evangelios, se han hecho, según he leído yo, muchísimos evangelios, infinidad de ellos. Se han sometido a muchos concilios, entre ellos. Han hecho infinidad de libros de ellos. Y ya han dejado ahí lo que han escogido ellos como bueno. Personas tan listas, tan sensatas, con tanta cultura y todo, han dejado una cosa que ahora mismo los más tontos se pueden dar cuenta del engaño tan grande que es. Me digo que aquellas personas tan listas, ¿cómo pudieron dejar eso así? Pues sí que hay tontos, ¿no? O pensarían. Yo no me lo explico. O pensarían, bueno, la gente será tonta siempre. No sabe leer, no sabe. La Biblia está muy clara. Hay muchas cosas que son. Si las miras tal como, por ejemplo, lees la mitología griega o lees las fábulas, la zorra y las uvas, no vas a la tontería de si existió la zorra y las uvas, no vas a la enseñanza, a la moraleja. Entonces, ellos lo han sabido siempre. Ha sido aposta. No es porque la gente se acorta, sino que ha convenido siempre dar la idea de que sí, existió Adán y Eva. Y vivir con esa tontería en la cabeza, tantas tonterías, la resurrección y tantas otras. Sin embargo, si vas a la cosa espiritual, a la enseñanza, a la moraleja de aquello, es verdadero. Pero ahora sí. Es que nosotros ahora nos da